Bueno, Mariano, se pudo realizar la 37 edición de Alta Gracia a la Paisanita. ¿Cómo estuvo la maratón? Bueno, mira, sí, gracias a Dios se pudo organizar bien, hizo lindo día, fueron más de 50 corredores, la pudimos hacer gracias a la ayuda de la familia también estando ahí, de Iván Ávila, que él nos da un apoyo muy firme para este tema de la carrera, y bueno, la verdad que muy satisfecho. Bueno, en el tema de la organización, ¿tuvieron mucha ayuda? Y mira, te digo que un poco de la municipalidad, tuvimos ayuda con respecto a la ambulancia, la policía muy agradecido por las motos que nos pusieron a disposición, y bueno, y varios comercios que estuvieron respaldándonos. La cantidad de corredores, hubo mucha gente de afuera que se acercó a la maratón. Sí, más allá de la cantidad de corredores, hubo corredores de afuera, de Santa Rosa, de algún de Colombia, estuvo variado la presencia de los corredores, muy lindo. En lo personal, ¿cómo la viste la maratón? Y en la personal, por siendo la primera vez que uno no la corre, muy lindo, porque aparte lo estuve siguiendo con el auto, así que se vivió de otra manera y la verdad muy satisfecho. Bueno, ¿y los objetivos para este año 2014? Mira, sinceramente, objetivos sobre carreras no tengo este año porque estoy más como con un pie para no correr más y dedicarme al tema de la organización. De hecho, te puedo llegar a decir que tengo en vista una segunda edición en Villa Los Aromos, así que más me voy a abocar a eso. Con el tema de los corredores jóvenes que acá hay acá en Alta Gracia, ¿cuál es tu impresión para que ellos sigan adelante? Y mira, el tema mío con respecto a los corredores jóvenes que están ahora en Alta Gracia es más que ellos entrenan mucho en la pista, pero el tema es que necesitarían un poquito más de apoyo, tanto de la municipalidad, como en este caso de la radio, de la tele, como para que lo difunden un poco más, porque nosotros ya somos corredores viejos. Entonces nosotros apuntamos a los jóvenes, a que ellos en el futuro de acá de Altagracia. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por haber estado en Sumario Deportivo. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.